entre amigos. Seguro, seguro, queridos amigos, os damos la más cordial bienvenida. Seguro que al escuchar la sintonía, sabéis que detrás de esa sintonía está la edición en directo de Entre Amigos. La bienvenida a todos aquellos que os sumáis en este momento, que estáis escuchando, que estáis trabajando. Sabemos que hay muchas personas que nos escuchan desde sus puestos de trabajo o en los coches, sobre todo en las zonas donde hay emisoras de FM. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. Y hoy queremos enviar un saludo especial a Janet. Es una de, aparte de ser compañera, esposa de compañero, amigo, está muy lejos de nuestro país y nos escucha a través de las reediciones o radio a la carta. Janet, Antolín, os enviamos un cordial saludo, de verdad, y un abrazo para los dos. Sabemos que estáis en Costa Rica, pues para allá os enviamos ese saludo cordial de todo el equipo de Radio Adventista. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, como lo ha hecho Janet, pues puedes hacerlo a info@radioadventista.com o puedes entrar en el blog radio-adventista.blogspot.com y puedes ver la programación, puedes escuchar Radio a la Carta también. En la página de Radio Adventista, www.radioadventista.com, pues tienes también otra parte importante del Radio Adventista. Ahí puedes tener, aparte de los reproductores que te permiten escuchar Radio Adventista en directo, pues a cualquier hora del día, cualquier momento, también tienes, pues lógicamente, los pensamientos, tienes los foros donde puedes comentar, puedes hacer con nosotros pues un poco de radio fuera de las antenas, fuera de onda, a través de la página. Si quieres ponerte en contacto con nosotros ahora, puedes hacerlo también en el momento que estamos en directo, justamente hasta que el curso horario llegue, pues puedes hacerlo, como siempre te decimos, a directo a radioadventista@hotmail.com. Jueves, día 4, comenzamos la edición matinal, como os decíamos, y hoy tenemos, como todos los jueves, una programación, pues como hacemos con los diferentes apartados o grupos de programas en nuestra semana. Hoy tendremos primeramente el caleidoscopio, después tendremos la selección musical, después tendremos las efemérides y el pensamiento que cada día nos trae Esther Azón, y después pues estaremos en el apartado de recetas del mundo. Ya sabéis que los jueves nos preparamos papel, lápiz, para recibir esas recetas que se seleccionan. Esperamos y confiamos que también hoy sea una receta interesante, no te la pierdas. Sería fantástico poder disfrutar de ella. Pues, queridos amigos, son 5 minutos pasan de las horas en punto, 4 y algo, y nos gustaría que estuvieses con nosotros hasta el final. Ya sabes que nuestro programa llegará justamente hasta, pues cuando pase prácticamente la hora, y después tendrás, como cada día, te lo recordamos, el info social, el informativo de las noticias más candentes que tienen que ver con el mundo del social de nuestro país, pues también tendrá a partir de el curso horario de las 12. ¿Qué te parece la programación de hoy? Damos la bienvenida a las emisiones de Seven de Radio, que se conectan con nosotros, y a todos aquellos que nos escucháis de diferentes partes del mundo. Nos sentimos privilegiados por ello y os damos las gracias. Comenzamos, queridos amigos. Comenzamos el programa de hoy. Comenzamos Entre Amigos de hoy jueves, día 4. La hipocresía de las aseguradoras médicas. Cuanto menos la noticia que extraemos hoy del mundo digital, el mundo.es sobre salud, nos ha llamado la atención. No es que no supiésemos que existía, se rumoreaba, se sabe, se comenta, pero las paradojas de los seres humanos y las paradojas de las inversiones económicas, pues juntan dos supuestos que tendrían que ser contradictorios y opuestos. Las compañías de seguros médicos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido tienen inversiones de alrededor de 4.400 millones de dólares en acciones de empresas cuyas subsidiarias fabrican cigarrillos, puros y otros productos similares. A pesar de las reiteradas denuncias que suceden desde que se destapara el escándalo hace casi 15 años, las aseguradoras siguen practicando el doble juego de proteger la salud y enriquecerse a costa de un hábito que acaba con más de 5 millones de vidas cada año en nuestro mundo. Aunque invertir en tabaco mientras se vende seguros de vida puede parecer una derrota, las compañías han comprendido la forma de sacar provecho a ambas actitudes, escriben tres investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos en la revista The New England Journal of Medicine. Las aseguradoras niegan la cobertura a los fumadores o, más frecuentemente, les cobran primas más elevadas, añaden. Sin embargo, las empresas que venden seguros médicos o de vida, un negocio muy arraigado en los países anglosajones, tienen ciertos criterios para aceptar a sus clientes y para aplicarles unas tarifas u otras. Naturalmente, cuanto más posibilidades de enfermar tiene una persona, más gastos potenciales supone para la compañía. Los fumadores pueden llegar a pagar pólizas de un 300% más alta, según los datos recogidos en Estados Unidos. Este negocio de las aseguradoras, que es perfectamente legal, fue destapado en el año 1995 por expertos de Harvard. Un año después, la Asociación Médica de Estados Unidos instó a médicos, hospitales, autoridades sanitarias, etcétera, a deshacerse de sus particularidades en los negocios del tabaco e hizo una llamada especial a las compañías de seguros médicos y de salud y las llamadas organizaciones de mantenimiento de la salud. Los últimos datos señalan que, a pesar de las peticiones de médicos y otras a la industria aseguradora para que abandonen el negocio del tabaco, las aseguradoras siguen poniendo sus beneficios por encima de la salud, señala J. Wallis Bryan, autor principal del informe. Un negocio de millones de dólares. Sus cálculos señalan que las firmas de seguros de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido tienen inversiones en el sector tabacalero por valor de 4.400 millones de dólares, unos 3.100 millones en euros. La división británica de la compañía Prudential tiene invertidos 1.384 millones de dólares en dos tabacaleras de la British American Tobacco, 871 millones, fabricantes de marcas importantes de este tabaco. Su pariente americano, Prudential Financial, es uno de los principales inversores de las tres empresas de tabaco de Norteamérica. Su stock asciende a 264 millones de dólares. En la lista figuran otras aseguradoras como Sun Life, 1.000 millones de acciones, Mass Mutual, 585,3 millones. Bot y sus colegas obtuvieron ciertas cifras de una base de datos sobre compañías del sector industrial, la banca y las aseguradoras llamadas Osiris. De acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 5,4 millones de personas a consecuencia del tabaco. El comportamiento de las aseguradoras deja claro que su máxima prioridad es hacer dinero, no salvaguardar el bienestar de las personas, afirma tajantemente Boyd. La verdad es que un artículo como este, como hacemos cada día, cada mañana, a la hora de reflexionar con vosotros una noticia de actualidad, la verdad es que presenta diferentes datos contradictorios e importantes. Se supone que la función principal de una compañía aseguradora es proteger la salud de sus asociados, por decirlo de alguna manera, porque eso de asociado en una compañía de seguros es prácticamente una descripción errónea por la definición que las propias compañías dan. Pero finalmente, los asociados, los que tienen una póliza para ellos. Pero luego, los beneficios que repercuten o que dejan en las gestiones administrativas de las pólizas, las compañías de seguros intentan pues darles una vitalidad económica, así se llama últimamente, a la inversión en bolsa, en acciones, etcétera. Esa revitalización económica lleva a que pues busquen mercados donde la rentabilidad sea mayor. Lo lógico sería, tal vez, que las compañías que se dedican a dar salud o a proteger la salud de sus asegurados invirtieran en laboratorios, invirtieran en el sector médico y si invirtieran en aquello que les proporcionaría una mejor atención a sus clientes. Pero el dinero posiblemente en esos campos de la investigación circule con menos autoridad y circule con menos liquidez. El mundo del tabaco es un mundo donde se genera muchísimo dinero y donde se comparten grandes cantidades e intereses. ¿Dónde está cuando le dan los réditos, los beneficios de la inversión? ¿Dónde está esos 5,4 millones de personas que mueren cada año a consecuencia del tabaco? Es verdad, queridos oyentes, queridos amigos en Cristo, es verdad que el que fuma lo hace porque quiere, eso es verdad. Pero también es cierto que no siempre la persona que fuma es absolutamente independiente cuando empezó a tomar la decisión de fumar, porque socialmente se ha presentado como algo bueno, algo que permite hacer relaciones personales, y nadie le dice a un adolescente que fumar le puede traer graves consecuencias para su salud e incluso la muerte. Nos parece que las compañías de seguros inviertan en el tabaco sería algo así como si la policía de un país invirtiera sus recursos para sacar más dinero en las bandas de narcotráfico para que le diesen más dividendos que le daría un mercado laboral, un mercado económico normalizado. Hay cosas que pensamos que no es éticamente hacerlo, aunque legalmente puedan serlo, porque finalmente desvía la atención y pone en entredicho la seriedad con la cual se trata a los pacientes. Así que nos parece, pues, cuanto menos paradójico una noticia como esta. Y empezar nuestro programa de hoy entre amigos, pues hablando de la hipocresía. La hipocresía es algo que va en contra de la amistad, que va en contra del respeto. Y por ello nos sentimos de nuevo un poco decepcionados por las actitudes de los seres humanos, que parece que el fin siempre justifica los medios, y nos parece que la salud y los perjuicios del tabaco son temas mucho más serios que lo que normalmente se tratan, inclusive por las propias compañías de seguros. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Mm-hmm. Efectivamente, entre amigos. La verdad es que entre directo, la actividad es frenética aquí en la radio, aunque no nos veis, pero vamos de un sitio a otro y tenemos que estar preparando. Estamos Antonio, Esther y un servidor. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Esther? Pues muy bien, aquí estamos un día más. Corriendo de un pasillo a otro. La tenéis que ver la cantidad. Hombre, de un pasillo a otro es difícil. Aquí y eso solo, que no es tan grande. Solo tenemos un pasillo. Bueno, por el pasillo. Si la vierais correr de un sitio a otro, está joven todavía, está joven. Ya, vosotros también corréis. Nosotros ya vamos a tres patas. Nos arrastramos por el pasillo. Qué exagerados sois. Pues 4 de junio. Vamos avanzando, no nos hemos acabado todavía el mes, vamos avanzando. Efemérides, a ver qué pasa en la historia y a ver cómo se han comportado nuestros queridos ancestros antes que nosotros. Pues como siempre se han comportado regular mal, porque por lo menos lo que los efemérides... Suspenso. Lo que las efemérides nos recogen pues suelen ser noticias más bien tristes, ¿eh? Hay algunas de descubrimientos, hay algunas de cosas positivas, pero la mayoría tristes, como las noticias. Fijaros, un 4 de junio en 1183 antes de Cristo, creo que esta vez me he ido más lejos que nunca, ¿puede ser? Sí, sí, 1183 antes de Cristo, sí. Me he batido a mí misma. Posiblemente. Sí, hoy sí. Aunque sí. Me suena un 150 a mí, algo que hablamos de... 150 antes de Cristo, sí, 400 y pico. No, antes de Cristo, antes de Cristo. No, era después de Cristo. Sí, no. Que nos hemos ido muy atrás. Este es récord, récord. Sí. Bueno, me he batido a mí misma, así que eso queda que las efemérides, ¿eh? 1163 antes de Cristo, 4 de junio, tras 10 años de asedio, los griegos consiguen vencer a los troyanos. ¿Pero existían los griegos 1000 años antes de Cristo? Fíjate, ¿1000 años no? ¿Qué año? Aquí pone 1183. Pues será 183 antes de Cristo. Pues yo creo que sí. Pues sincero. ¿Se nos ha ido un 1? No, nosotros, a la página oficial de la... La página oficial, bueno, la informática a veces... Hombre, mil años antes de Cristo estamos hablando... No. A ver, vamos a ver la cronología. Ah, sí, estarían con la picapiedra, a lo 1500, mejor, ¿no? 1500, Moisés. 1500, Moisés. Egipto, no puede ser. Tiene no que ser científico. Pues entonces en el 183 antes de Cristo, había una pequeña rata. En cualquier caso, lo que es cierto es que los griegos existieron y tuvieron... Sí, y los troyanos también. Y es famoso estos dos... países o ejércitos, ¿no? Por la famosa del caballo de Troya. Se han hecho mucha cinematografía y se conoce bien la historia, ¿no? El complot entre estos dos jóvenes que marcharon y luego con la intención de recuperar, pues bueno, y aquí tenemos el personaje de Aquiles. Y bueno, está muy bien. A mí la historia esta me ha gustado leerla. Y bueno, momentos de la historia, es momentos curioso. De la historia. El caballo de Troya ha quedado como el caballo de Troya. Y es, no, pero es que hoy en día se utiliza a veces como frase, ¿no? A veces cuando uno está hablando, cuando hace la, utiliza la expresión del caballo de Troya, es que no te engañen, que no te metan, como se suele decir, gato por liebre, ¿no? Ahí está. Exactamente. Pero bueno, habría que ver en las curiosidades de dónde vino el gato por liebre también. Sí, no sé. Bueno, en 1783, un 4 de junio, los hermanos Montgolfier realizan su primera demostración pública de ascensión en globo en Annonay, en Francia. La primera ascensión demostración. En globo. Aerostático. Está bien. Antonio ya nos dijo que había subido, ¿no? Sí, en una ocasión había tenido la suerte, bueno, la experiencia un poco tensa, ¿no? Imagínate ahí escondido dentro de la cesta, mirando de reojo abajo. Sí, porque yo me he preguntado, y bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? Porque claro, eso cuando empieza a subir, el viento es el que te lleva, claro. Te dirige, ¿no? Lógicamente luego había una unidad de rescate por tierra que se iba dirigiendo hacia tú donde ibas, ¿no? Y al final aterrizamos no muy lejos del despegue, pero bueno, fue interesante. Siempre y cuando no acabes en el mar, ¿no? Que sea un sitio céntrico. Sí. Supongo que no pasa también, como el avión. Supongo que también podría ser. ¿Sabéis? Los vientos te pueden llevar. ¿Sabéis de dónde viene la expresión del gato por libre? Gato por libre. ¿La ha buscado? No. Sí, la ha buscado. Dice, durante siglos, en la Edad Media, se ponía en tela de juicio la honorabilidad de posadas. Claro. Hostelerías y fondas. Y entonces, porque cuando no tenían liebre que poner en la mesa, ponían gato. Anda. Y se pagaba a nivel de liebre. Claro, así que claro. de ahí viene la... Yo me imaginaba que en el tiempo de la posguerra pues podía ser Yo no sé cómo sabía el gato, pero... Pablo, esto es de sabías qué, ¿eh? Ya, discúlpame, Antonio. Pero como yo lo hice el martes, pues ya me he enganchado. Bueno, pues ya, muy bien. Ya, te ha picado el gusanillo, ¿eh? Está bien. En 1900, un 4 de junio, se inaugura en París la exposición del escultor Auguste Rodin. Rodin, sí. Este del pensador. Exacto, el pensador. ¿Eh? Tienen un montón de obras interesantes. Sí, sí, sí. Pienso. Muy bien, pienso, luego existo. 1903. No, luego mi existencia está en peligro. Eso es en plan negativo. 1903, se publica en Rusia, un día como hoy, el decreto sobre el estatuto de los judíos. Fijaros, se les prohíbe poseer inmuebles o tierras fuera de sus zonas de residencia. Pobres judíos, siempre perseguidos, ¿eh? La verdad es que ha sido un pueblo muy castigado a lo largo de la historia. Tal vez por no hacer los deberes correctamente, pero hay que reconocer que el sufrimiento que padecieron en Europa en 1940 y tal, o sea que fue tremendo. La verdad es que posiblemente fuese por no hacer los deberes, como tú dices, pero la verdad es que tampoco hace falta que lo estén pagando siempre. No, no, eso es cierto, eso es cierto. Sí, pero bueno, supongo que Dios los puso como pueblo elegido en el sentido de que eran los llamados a evangelizar o a llamar sin a otros pueblos. Duda, ellos no cumplieron ese cometido, se quedaron para ellos con ese, permitirme, con ese puntito de orgullo a lo mejor de haber sido el pueblo escogido por Dios, no cumplieron la misión y eso tiene unas consecuencias. Desde un punto de vista evangélico, bueno, es así. Lo que es cierto, recuperó la palabra de Pablo, que tampoco, también es injusto lo que les ha pasado a lo largo de la historia. ¿Pero quién ha dicho que esta vida sea justa? Sí, nadie. Eso es cierto. Si no es justa. Si no, solamente hay que ver las efemérides. En fin, en 1946, un 4 de junio, el general Perón toma posesión de la presidencia en Argentina. No fue la primera vez, Controvertido. Fue presidente de Argentina en tres ocasiones, pero con su primera esposa, exactamente. ¿Pero no era su esposa la que gobernaba? Bueno, Evita Perón, durante un tiempo sí que estuvo como regente, pero debido a una enfermedad que ella tenía, un cáncer, y falleció de eso, no pudo continuar. Pero una mujer muy vital, Evita Perón, y bueno, y los peronistas todavía es un movimiento dentro de Argentina que tienen un gran auge y una presencia importante en el gobierno todavía. De hecho, Alfonsín y otros eran una tendencia más peronista. Sí, sí. Pues fijaros, en 1952, unos añitos después, también un 4 de junio, fíjate qué coincidencia, se reeligió nuevamente a Perón toma posesión nuevamente de la presidencia argentina. Vale. Exactamente. Así creo que fueron tres veces, en tres ocasiones, que fue presidente en diferentes etapas. Muy bien. También en 1952, un 4 de junio, se inaugura en Barcelona la factoría de la empresa SEAT. Ahora estamos con todo el tema de los coches, con todo el tema de... En fin. Bueno, aparentemente al grupo actual propietario de SEAT, que es Volkswagen, parece ser que se está librando de... Son más los grupos americanos, los grandes con General Motors, etcétera, los que están pasando por formas, un momento las complicado. Las empresas alemanas también están un poquito de capa caída. Yo creo que en general, porque el problema es que los coches no se venden, ¿eh? Claro. Y ha habido reducciones, digamos, horarias, no de despido, pero ha habido épocas en las que tres o cuatro días de esta semana no se trabaja, porque no se podía producir si no se vendía. Yo hace unos meses fui a Barcelona otra vez y pasé por la zona de Mataró y tal, donde y en la zona anterior, ¿cómo se llama? Ahí no recuerdo el pueblo. Pero bueno, que hay unas grandes explanadas, no sé si habéis visto, a la entrada de Barcelona, donde hay miles de coches allí esperando, pues bueno, el embarcar, ya sea por tren o por barco, ¿no? Para la venta, y la verdad es que está todo bastante parado. Yo creo que los españoles, a pesar de esas ayudas del gobierno y tal, estamos esperando todavía que bajen más. Vamos a ver, en un coche que vale de media 20.000 euros, y no me estoy yendo a la parra. No. Que te bajen 2.000 euros es mucho, pero tienes que pagar 18.000. Es que tienes que seguir pagando el coche. Sí. Martorell, para que me acordar del pueblo. Pues si pasamos por Martorell nos fijaremos en esas explanadas de coches. Allí está la fábrica de la SEAT también. Bueno, cumple años, así que felicidades para ellos. En 1970, tal día como hoy, un 4 de junio, El Salvador y Honduras firman un acuerdo en San José de Costa Rica que pone fin, fijaros qué nombre tan curioso, a la guerra del fútbol. La guerra de fútbol. Todas las guerras parecen un poco un partido, ¿no? Que bueno, ojalá todas las guerras fueran así, que se presentaran dos equipos y el que gane, gana la guerra. Me resultó curioso el nombre, la guerra del fútbol. Alguna historia habría. Piensa que el fútbol en esos países se vive de otra manera. Por ejemplo, en Colombia ha habido algún asesinato y persecución y secuestro a algunos entrenadores y jugadores de fútbol después de haber perdido la clasificación de los mundiales. O sea, que no, en esos países no se andan con chiquitas. Se lo toman bien en serio. Sí, y en Argentina es el fútbol, bueno, es algo que se vive tremendamente. Hasta un futbolista de renombre argentino se ha convertido en dirigente en una iglesia propia. La iglesia de Maradona. Que tiene sus propios 10 mandamientos. mandamientos, etcétera. Es cierto, y Pelé en alguna ocasión se presentó a las elecciones de una zona, no para presidente, sino para senador o alcalde tal, y ahí estuvo, o sea que... Bueno, gente que tiene una gran influencia. La guerra de fútbol se hace mención a un episodio de enfrentamiento que ocurrió entre Honduras y El Salvador, que se inició el 14 de julio de 1969 tras un tercer encuentro entre las selecciones nacionales de ambos países, en que decidía la clasificación para jugar el Mundial de este deporte. Al poco de finalizar el último partido, el ejército salvadoreño ocupó territorio hondureño con el pretexto de proteger a sus ciudadanos. Y a partir de ahí vino el enfrentamiento entre los dos países. Sí que realmente sí que fue una guerra de fútbol. No se llama así. No me extrañaba, sí. Vaya. 1983, continuamos hablando de fútbol, porque el Fútbol Club Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi 1.000 millones de pesetas en aquel momento. Yo recuerdo Hablando del rey de Maradona, del rey de Roma. El rey del fútbol, sí. Millones, yo recuerdo. En aquella época, además, no sé si recordáis, no sé efemérides, pero en el 82 España organizó el Mundial de Fútbol también. Sí, con aquel naranjito, exactamente. Y en esa época se contrató, se fichó a Maradona, y yo recuerdo que fue el fichaje más caro de la historia en ese momento. Claro. Que hoy en día, evidentemente, 1.000 millones para un jugador de este nivel es pura calderilla. Pero en aquella 300 época... 300 millones de euros, ¿no? No, un poquito menos. Pero en aquella época 1.000 millones sonaba una cosa galáctica, o sea que tremendo. Bueno. Sobre todo, pues claro, la situación económica en aquel momento y en este momento son diferentes. ¿No? Y que el Barcelona los pagara, hubo mucha crítica también, digo, ¿cómo puede ser que un equipo pague esa cantidad de dinero y tal? Hoy en día se está pagando mucho más. La verdad es que sí. En 1985, un 4 de junio, Francia realizaba una prueba nuclear subterránea en el atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur. Sí, son tierras francesas y lógicamente se van a hacer allí las pruebas. No, pues que las exploten turísticamente, pero que no hagan estas cosas, ¿no? Sí, no, las que explotan, las explotan, pero no literalmente. Literalmente. qué pena. Y bueno, llegamos al momento de una efeméride que marca este día de una forma trascendente. Es en 1989, 4 de junio, el ejército chino dispara indiscriminadamente contra la multitud que ocupaba la plaza de Tiananmen en Pekín, reclamando una apertura democrática. Decenas de estudiantes, bueno, decenas, se habla de 400 a, creo que son 1.000 a 2.000, de 400 a 2.000 personas. ¿Os acordáis de aquel joven con la bolsa en la mano que paró el tanque? Del tanque, exactamente. Bueno, fue apresado y custodiado. Y seguirá la cárcel. Qué terrible. ¿Y sabéis qué es lo más terrible? Leíamos en las noticias de hoy que, las autoridades chinas califican aquel incidente político, o sea, lo llaman aquel momento como un incidente político que ocurrió a finales de los 80. Exactamente. Bueno, pues menudo incidente político. La verdad es que en China todavía parecía que... Y años atrás, o sea, parecía que se podía abrir un poco más, pero a veces te llegan noticias. Esta mañana yo he leído que, por ejemplo, YouTube y Hotmail en China se han cerrado. Entonces, claro, ves decisiones que dice, bueno, yo creo que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Algún internauta que decía, bueno, ¿y por qué no cierran todo Internet ya puestos? Pues no te extrañe que... Están un poquito molestos. Supongo que a algunos de los dirigentes les gustaría, porque es una manera de controlar al pueblo. La falta de información es la manera de controlar un pueblo, así es que, bueno. Ni siquiera dejan volver a casa a aquellas personas que están en el exilio por esta causa, ¿no? No les dejan volver. Pero es que, nosotros que vivimos en un país muy... Para eso esa etapa está saldada, ¿no? Pero en España pasó igual durante muchos años, es decir, aquí el que se movía no salía en la foto, ¿eh? Sí, es cierto que durante unos años las fronteras, cruzar la frontera era toda una hazaña. No había internet como ahora, pero bueno, la verdad es que... Yo creo que a ciertos sistemas políticos no se les puede pedir que piensen como pensamos nosotros, es decir, por lo menos desde momento. Y YouTube para ellos es un problema porque es un mercado muy libre. Claro, pero no solo los medios informáticos, la ciudad de Tiananmen, el espacio de Tiananmen estaba cerrado a cal y canto, estaba lleno de fuerzas de seguridad. La plaza estaba toda ocupada por militares y el ejército, sí. Tremendo. Continuamos un poquito más adelante en el tiempo, porque en el año 2002 el gobierno italiano de Silvio Berlusconi logra aprobar en el Parlamento, tal día como hoy, la nueva ley de inmigración, un texto que endurece las medidas contra la llegada de extranjeros al país y que ha sido calificado de racista por la oposición. Bueno, Berlusconi se caracteriza por tomar decisiones llamativas. Berlusconianas. Sí, llamativas, por decirlo con todo mi respeto a un presidente de un país, lógicamente, que es, por cierto, es el único presidente que se ha presentado a las europeas también, y que está teniendo bastantes problemas, según leemos en la prensa italiana. Sí, sí, con faldas así y con... Así es que, no sé cómo acabará este buen hombre. Pues mira, no sé. Perdiendo su matrimonio, sí, y el matrimonio tendrá ya... mucho dinero, pero sí, desde luego está un poco solo, sí, así que... No pasa nada. No sé si le sirve de mucho. No lo sé. Mamma mía. Bueno, seguimos. En el año 2004, el gobierno español, tal día como hoy, aprueba el anteproyecto de ley orgánica contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Pues nada. Un tema que está, pues bueno, hoy en día en el candelero. Todavía, ¿no? Sí, sí. Esta mañana me hacía mucha gracia porque también en informativo leíamos, pues eso, que hay la Asociación de Mujeres Feministas ha recaudado, no sé si son 12.000, no sé cuantísimas firmas, porque les parece insuficiente la ley del aborto. Mira, hay muchísimas personas que pensamos que no es una ley correcta porque se mata a un ser humano que está dentro de una mujer. Y bueno, pues hay asociaciones que piensan que es insuficiente y que todavía hay que abrirla más. No, si aquí parece... por decidir y por pensar, ¿verdad? Sí, no, pues, estamos, bueno, estamos en una ciudadanía democrática, de derecho, y tiene que haber gente para todo. Bueno, ahí está. Bueno, está bien. Así que bueno. Y en el año 2005, el gimnasta madrileño Rafael Martínez se proclama tal día como hoy también campeón del concurso general en los europeos de gimnasia. Ah. Bueno, pues también... Disculpadme, ni idea. No sé quién es. Pues aquí en nuestro programa nos interesan mucho todos los deportes, sí, minoritarios. Sí. No, y les felicitamos, lógicamente. Y les felicitamos, por supuesto que sí. ¿Eh? 2006, bueno. El Fútbol Club Barcelona consigue pues su 17º título de Liga de balonmano. No solamente destaca en fútbol, sino también en balonmano. Uh-huh. Pues está muy bien. Sí, porque además está muy bien que lo digamos, porque son, digamos, deportes mucho más minoritarios que el fútbol y se merecen también la atención. Muy bien, parece muy bien. Pues fijaros, en 2002 una amplia mayoría de los diputados aprueba en el Congreso Español la nueva ley de partidos para legalizar Batasuna. Y en el 2007, es nuestra última efeméride de hoy, la banda terrorista ETA anuncia a través de un comunicado el fin del alto el fuego y su regreso a la actividad armada en todos los frentes. Así nos encontramos, bueno, en este momento. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Mejor que no comencemos mucho esto. Porque nos vayan a poner una bomba. No, por eso. ¿Por qué no tiene sentido? Es que ya lo hemos dicho muchas veces. Hoy en día en España, tomar decisiones apoyados por la violencia es que no tiene ningún sentido. Creemos que se puede hacer de otra mucha manera. Yo, a todo el mundo que emplea la violencia, yo le invitaría a que se sentara en una mesa a dialogar sobre sus ideas, que seguro que se le escucharían perfectamente. Cuando somos violentos demostramos falta de inteligencia. No sabemos solucionar los problemas pues pacíficamente, por el diálogo, de modo que recurrimos a los hombres de Cromañón. Que si tienen apoyo, pues oye, eso se manifiesta en los votos y que formen un grupo y ya está. Ahora hay elecciones europeas, pues que lo hagan. Lo que pasa es que, claro, tendrán que condenar la violencia y dejar de secuestrar y poner bombas y esas cosas, claro. Que al final, bueno, todos somos seres humanos, ¿no? En 1942, en cuanto a nacimientos y defunciones, nacía José María Íñigo, periodista español, y es el nacimiento que resaltamos hoy, porque me resulta muy curioso este hombre con esos bigotes. El gran bigote de la televisión. Aparte de ser un gran profesional y una persona curiosa. Yo recuerdo las entrevistas al Uri Geller, no sé si recordáis. Sí, yo me acuerdo. De la cucharita me acuerdo. Y el reloj. Estamos hablando de la televisión en blanco y negro, ¿no? Vaya, o sea, y todavía, sí, yo, bueno, por lo menos la mía era en blanco y negro, no sé, habría color, no lo sé. Pero, y todavía está en activo este hombre, ¿eh? Lo vemos de vez en cuando, sí, sigue haciendo radio, es un experto en música también, durante muchos años estuvo presentando programas musicales en la SER y tal, o sea que, sí, a mí también feliz me cae cumpleaños, muy bien. Sí, muy bien. Y bueno, pues vamos a hablar hoy en el pensamiento de la amistad. ¿Os parece un tema interesante? Fantástico. Hombre, fantástico, fundamental para las relaciones entre la gente, ¿sí? Pues vamos a escucharte, ¿sí? Amigos. Hace tiempo estaba en mi casa durmiendo tranquilamente cuando a eso de las 11 de la noche recibí la llamada telefónica de uno de mis mejores amigos. Me alegró mucho su llamada, de modo que salté de la cama y me aferré al aparato. Lo primero que me preguntó fue ¿cómo estás? Y sin saber por qué le contesté, solísimo, ¿quieres que charlemos? Le respondí que sí y me dijo ¿quieres que vaya a tu casa? Y le respondí que sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos ya estaba tocando a mi puerta. Yo empecé a hablar y hablé durante horas y horas. De todo. De mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas. Y él, atento siempre, me escuchaba apaciblemente. Se nos hizo de día. Yo estaba totalmente cansado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía. Y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentía muy a gusto. Y cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo, bueno, pues me retiro, tengo que ir a trabajar. Sorprendido repliqué, ¿pero por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es, no dormiste nada, te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo, no hay problema, para eso están los amigos. Yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Lo acompañé a la puerta de mi casa. Y cuando él caminaba hacia su automóvil, le grité desde lejos, «Oye, amigo, ¿y a todo esto? ¿Por qué llamaste anoche tan tarde?» Él regresó y me dijo en voz baja, «Es que no podía dormir y te quería contar algo». Entonces le pregunté, «¿Qué era?» Y él contestó, «Ayer fui al médico y me ha dicho que mis días están contados. Tengo un tumor cerebral, no se puede operar y solo me queda esperar». Me quedé mudo. Él sonrió y me dijo, «Que tengas un buen día, amigo, ya hablaremos». Se dio la vuelta y se fue. Pasó un buen rato para cuando asimilé la situación. Y me pregunté una y otra vez por qué, cuando él me preguntó cómo estás, me olvidé de él y solo hablé de mí. Pensé en cómo tuvo la fuerza de sonreírme, de darme ánimos, de decirme todo lo que me dijo estando en esa situación. Increíble. Desde entonces, mi vida ha cambiado. Ahora suelo ser más crítico con mis problemas y suelo disfrutar más de las cosas buenas de la vida. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero, por ejemplo él. Porque, ¿sabes? Dios hace milagros. Y mi amigo, a pesar del diagnóstico médico, todavía vive. Y procuro disfrutar más el tiempo de convivencia juntos. Sigo riendo con sus chistes, disfrutando con su locura, con su seriedad, con su sabiduría. Ya lo dijo Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Tal vez no tengas que dar tu vida por ellos, pero quizás sí podrías dedicarles un poco más de atención y tiempo, ¿no crees? Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. De nuevo estamos aquí en este programa especial, ya con Vicky, en compañía de Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que no te he visto que llegas, que no llegas y tal. Llego a medias. Llega a medias. Es que estaba poniendo el horno y se ha entrado la música y no lo esperaba. Y tal. Bueno, para aquellos amigos que nos estén escuchando, ya saben que estamos en el programa Comida del Mundo. Y está con nosotros también Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pablo. Ah, ahora estaba este fregando no las ollas. No quería oler a comida, no, se iba. No, tampoco se enteró. Deja ya las ollas tranquilas. Ya sabéis que a mí me deleita escucharos porque vosotros sois los especialistas. Yo solo como. ¿Vale? Tú el resultado, yo ¿no? Te quedas como. Al resultado solo. Bueno, pues como todos nuestros amigos saben, Vicky está con nosotros porque es nuestra especialista. No digo que sea una especialista, pero es nuestra especialista en comidas y en recetas. Lógicamente tenemos un programa específico también para ello, pero en este programa, Comida del Mundo, pues nos trae cada día cosas curiosas de otros lugares del mundo, claro. Bueno, ¿de dónde a dónde? Pues, ¿cómo? Hola a todos. Preséntanos el programa. Y hoy os presento una comida de Japón. Del sudeste asiático, exactamente. En los alrededores del lago Biwa. ¿Os suena? No. Hombre, y tanto que ayer estuve por allí. Me he traído a dos colegas. ¿Dónde que no tenían... has estado, Me Antonio? He traído a dos colegas que... Oye, veniros. ¿Ah, sí? Que mañana... Para deleitarnos también el programa. Algo parecido como si fueran dos gitanillos con guitarra, con duende. Qué pero estos no tienen duende, tienen dragón, ¿no? Porque en Japón y tal, todo eso, dragón, míralo ahí, o sea, un poco para ambientarte. Los dragones me parece que es en China, ¿sabes, ¿no? Que, ¿sabes que le he dicho a mi mujer, no le he prometido porque a veces las promesas no se pueden cumplir, pero le he dicho a mi mujer que haré todo lo posible por llevarla a Japón? Es un país que me encanta. A mí me da miedo, fíjate. ¿Miedo por qué? Está muy lejos, aparte de todo. Bueno, hoy cuando te montes en un avión ya, eso, tienes que olvidarte ya. Japón es por Japón, la cantidad de gente que hay, igual que en China. A mí me encanta. Hay muchísima gente. A mí me gustan los sitios abiertos. Sobre todo los parques, los jardines japoneses. Uh-huh, sí. La cultura ancestral. No sé, a mí me llama mucho la atención. China también, pero Japón más todavía. Bueno, o sea, pues cuando vayáis me traéis las fotografías, por favor. Sí, algún día que vaya te la verdad es que tienes sitios maravillosos, eso es cierto. Bueno, ¿qué te parece la musiquita? Maravilloso, Antonio. Diré algo siempre, a los chavales siempre. Que están aquí tocando. Gracias por venir, gracias a ti, Antonio, por traerlos. Y bueno, vamos a por la receta, pues, o la comida. ¿Qué nos pues vamos a cerca del lago Wima, como hemos dicho, y hablaremos de los orígenes del sushi. ¿Os suena? Sushi, sí. He comido. Pero un sushi original. Yo no lo he comido nunca, ¿eh? Sí, yo lo he comido también. Yo lo he comido de todas las variedades, os tengo que decir. Y bueno, hay que saber realmente lo que comes muchas veces, porque que todo lo que se pone en el sushi es crudo. Sí, todo. Eso es cierto. Y bueno, y excepto el arroz, que no es crudo. Claro, tiene que ser, lógicamente, fresco. Eso es. Bueno, pues se inició, sabéis, en China, no en Japón. Pero bueno, se inició en China. Nosotros los occidentales creemos que viene de China, pero su origen es de Japón, en las cercanías del lago Biwa, donde nació como forma de conservar el pescado. Al fermentar, producía un ácido que escabechaba el pescado, fijaros. Se secaba luego y se dejaba madurar en un lecho de arroz que tardaba desde 2 meses hasta un año, fijaros, un año en fermentar. Sí que tardaba tiempo, ¿no? El pescado, fijaros, qué cantidad tenían que hacer para tener constantemente pescado. Para tener hambre, ¿sabes? Para ser un poco impaciente. Madre mía. Bueno, posteriormente, actualmente, se aceleró el proceso para no ser tan largo, pues aplastándolo con una piedra. Y más adelante incluyeron el vinagre para imitar esa acidez de la fermentación. Muy bien. Bueno, eso no lo sabía yo. Sí, fijaros. Y bueno, como el arroz es la parte principal de la alimentación de Japón y de China, se utilizaba el grano corto, que quedaba más tierno y húmedo para este fin. Eso sí que es diferente, ¿eh? Porque el grano que nosotros tenemos de arroz es más larguito, gordito. Eso. Y gordo y larguito. Exactamente, eso. Y el de ellos es diferente. Es muy cortito, es casi diría yo que es más bien cuadrado. O sea, bueno, si pero tú es lo que ves en Japón ya sabes que todo es pequeñito. Sí, todo lo hacen menudo. Menudito, hasta el arroz. Hasta esto, sí. Bueno, se suele cocer con menos agua. Por eso sale especial y suelto para este fin, para el sushi. ¿Sabéis que hay muchas variedades de sushi? Muchas. Hombre, sí, yo sé que hay muchas, no las he probado todas, como tú dices, pero he probado, sí. Pero variedad me refiero a la forma de prepararlo, sí. Ah, vale, no, yo me estaba refiriendo al contenido. No, pues exactamente a los ingredientes. A los ingredientes no, es a la forma de prepararlo. Bien. Yo voy a deciros varias y entre ellas vamos a hacer el plato de uno de ellos. Perfecto. Hay uno que es el comprimido, que se llama nigiri sushi. Hay otro que es el moldeado, oshi sushi. Luego hay otro que es enrollado, que es el maki sushi. Luego hay otro que es mixto, que se llama el mase sushi. Y luego el esparcido, el chirashi sushi, entre ellos. Y luego cuando qué yo bonito. Empleo una palabra en hebreo me dicen que qué cosa más extraña. Yo lo he traducido para si alguna persona japonesa nos escucha, si algo mejor me he confundido, pues que nos llame y nos diga. Que pues nos llame así. Y que nos lo diga en castellano, claro. Ajá. Está bien. Bueno, pues pero nuestros oyentes ya entienden que nosotros japonés no sabemos. En todo caso, sabemos comernos el sushi. Pero japonés no sabemos y lo pronunciamos pues como y tampoco a lo mejor sabemos hacerlo el plato, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar hacer este plato japonés. Y hoy nuestra comida es una variedad de sushi moldeado a presión. Moldeado muy curioso, a presión. Sí. Bueno. Que se dispone en una caja especial de ciprés. Normalmente ellos lo meten en una cajita de ciprés prensado, tapada, pero nosotros, en su defecto, vamos a utilizar un molde de tarta cubierto. Ah, pensé que iba a decir una cajita puros. Digo, hombre, tampoco. No, porque no es ciprés. Eso es enebro. Entonces dejaría olor en el arroz. Vale. De acuerdo. En un molde mejor. Apropiado, que no deja olor. Bien. Bueno, pues nuestro plato es muy fácil de hacer y además es espectacular. Se llama Ebi Oshi Sushi. Muy bien. Muy bonito, el nombre es muy bonito. Ebi Oshi Sushi. Ebi Oshi Sushi. Uh-huh. Y los ingredientes es bastante, un poquito complicado, no mucho, pero es un poquito complicado. Tiene tres partes de ingredientes. Uh-huh. La primera son los ingredientes para cocer el arroz, que lo voy a decir, voy a ir diciéndolo, que son 4 tazas de arroz blanco en grano corto, 1 litro con 100 mililitros de agua, 1 cuadrado de 3 centímetros de alga kombu. El alga kombu, es, como sabéis, es un vegetal del mar, con todas las propiedades buenísimas del mar. Buenísima, sí. Es una tira muy ancha, de color... No, acaba. No, es de color verde oscuro, pardo, y que saborea muy, muy bien los platos, que ellos lo utilizan para esto. Exactamente. El alga, por ejemplo, algunos la denominan como la huerta del mar. Muy bien, porque tienen... Y que dicen que ahí está el futuro... En futuras, digamos, así, civilizaciones, ¿no? Ante este, digamos, la situación climática que tenemos, que dice que al final el hombre se tendrá que alimentar mucho del mar. Sí, porque es la parte que menos, entre comillas, porque está muy contaminada, pero menos contaminada. Sí. Porque llega menos a las profundidades donde están las algas. Aunque actualmente también están haciendo plantaciones de algas, los occidentales, nosotros estamos haciendo plantaciones de algas. Ya también. Se cultivan y todo. Sí, también se cultiva aquí en Europa también. Bueno. O sea que no tenemos que irnos tan lejos. No, pero está contamina porque están más cerca de la superficie, no tanto. Eso es cierto. Bueno, ahora la otra parte de los ingredientes es para el aliño. El aliño lleva 100 mililitros de vinagre de arroz japonés. En su defecto, quien no tenga vinagre de arroz, pues vinagre de manzana. O sea, el vinagre japonés es que muy es importante vinagre para el arroz. De arroz. Sí, es vinagre de arroz. Yo lo suelo utilizar. Es un poquito más caro, pero lo utilizo, Bueno, tiene casi el mismo sabor. Un poquito más suave, quizás. Ya. Pero sí, lo utilizo bastante. Los herboristerías o los herborarios lo podéis encontrar. Es fácil encontrarlo. Sí, entonces. Sí, ya es muy fácil. Bueno, pues lleva los ingredientes para el aliño, el vinagre de arroz, 60 gramos de azúcar y 20 gramos de sal. Ahora, los ingredientes para el sushi. Sería 1 kilo de arroz para sushi, 2 hojas de alga nori, que es otro alga, pero esta es de tamaño más pequeñito, con plieguecitos, de color rojizo o púrpura, pero que se oscurece al cocinar, si se pone verde. Claro, yo lo he visto siempre verde, y es porque ya las encuentro precocinadas. Entonces, por eso tiene ese color verde, pero de su origen es rojizo o púrpura. Fijaros, no lo sabía, ¿ves? Hasta, si no llego a ver este plato. Y en las tiendas la encontramos como... Este alga nori se llama yaki nori, que es especial para confeccionar sushi. Estas algas siempre las encontramos deshidratadas, desecadas, ¿no? Sí, eso es, desecadas. La podemos encontrar también en conserva. También la podemos encontrar. También lleva estos ingredientes para el sushi una cucharada de gari. El gari son finas rodajas de jengibre, que está buenísimo. Es en marinado o escabechado. Está buenísimo. Me encanta, muy picante, pero lo mezclas con la verdura, está buenísimo. Es un color salmón precioso. Muy bien. Y luego también una cucharada de pasta de wasabi. Está hecha con una especie de rábano picante, como nuestro rábano, pero en picante. Está hecha una pasta, se compra en polvo y en pasta. Hay algunos rabanillos... Sí, que son picantes. Sí, pican también. Pero en este caso son los grandes y con picor. Luego, 10 hojas de shiso. El shiso son hojas parecidas a la menta. Tiene el aroma y la apariencia. Es como las hojitas de la menta que nosotros conocemos, de olor. Y luego, para la verdura cruda, como todo lo lleva crudo, es un aguacate, un pepino y 2 setas shiitake, que son hongos... Además, unos hongos buenísimos, mejor que ninguno otro tipo de hongo. Son muy sabrosos, son muy sabrosos. Pero aparte son medicinales, fijaros. Curativos, eso sí. Eso no lo sabía. Sí, sí, son bueno, muy carnosos. Lo cierto es que de las setas y de los hongos, bueno, aparte de la penicilina famosa, ¿no?, en su época, se extrae muchas sustancias que son utilizadas por laboratorios para medicamentos. Pues este más todavía. Aparte del veneno que llevan algunas también, por supuesto, o sea que tiene muchísimo cuidado. Sí. Bueno, pues estas son las 3 partes de nuestros ingredientes. Muy bien. Para el aliño, para el sushi y para el arroz. Ahora vamos a empezar a preparar a nuestro arroz, bien. Que es muy importante. Si el arroz no está hecho con a conciencia y bien formado, no sale el sushi. Yo lo que he notado es que a diferencia de la cocina occidental, la que nosotros conocemos, y la japonesa es mucho más elaborada y requiere mucho más tiempo. Y es más tradicional, hacen todo mucho más tradicional. Sí, son más rituales muy bonito. Y mantienen todo un protocolo y esto así y esto allá. Nosotros... Tal vez porque, no sé, vamos más acelerados, Sí, la verdad, nos buscamos la vida cómoda, eso es cierto. Exactamente, nos complicamos tanto la vida y pam, pam, media vuelta, fui y fuera, va. Fijaros, hablabais de las efemérides del internet que ha cortado en Japón, o sea, en China, ¿no? Sí, sí, en China. Pues, fijaros, si vamos acelerados, que nosotros no sabemos estar, por ejemplo, la radio sin un internet, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Hoy en día los medios de comunicación es fundamental, sí. Bueno, pues ya tenemos nuestras tres partes de los ingredientes y ahora vamos a empezar a confeccionar ese arroz. Venga. Se lava el arroz, se cubre con agua, se mueve hasta que se deje de salir esas impurezas que salen como unas espumitas. Sí, sí, que es básicamente el almidón a veces. Eso es, pues eso va a ser el proceso más, más laborioso. Se tira casi toda el agua, se agita con las manos, 10 segundos, vamos moviendo en un bol grande, yo lo he visto muy, muy bonito, a ver cómo se mueve el arroz. Además, queda como si fueran granitos, o sea, no es, se queda pelmazado. Muy, muy suelto, queda muy suelto. Todavía no está cocinado. Y luego se vuelve a cubrir con agua, se desecha el almidón que queda como una capa blanca arriba y se vuelve a tirar el agua. Y así, así, así, hasta que el agua salga transparente. Limpia que es, completo. Pero es laborioso porque el arroz jamás, yo fíjate que lo lavo siempre antes de cocinar, nunca se me ha quedado el agua transparente porque suelta muchísimo almidón. Claro, muchísimo. Sí, sí, sí. Pues ellos sueltan todo el almidón, todo. Y ya, cuando ya ha soltado el almidón, en la olla se cubre el arroz con el agua. Y se mete el alga kombu y se deja a fuego fuerte un minutito aproximadamente y después se baja a fuego lento hasta que absorba el líquido, se queda todo sequito el arroz y se pone al fuego vivo 10 segundos y se vuelve a apagar. Fijaros que es trabajo, sí, ¿no? Tiene todo un proceso, pero, ¿eh? Pero si te saltas esas partes, ese proceso, no va a quedar igual. Ya no queda igual, claro. ¿No? Además, el arroz luego tiene que quedar brillante, tiene que quedar apelmazado pero suelto, que eso es muy curioso. Bueno, después de esto se retira el alga, apartamos el arroz, lo dejamos ahí en la fuente, ya sequito, y vamos a ir confeccionando el aliño. Cocemos los ingredientes del aliño hasta que el azúcar, ¿recordáis que era el azúcar, el vinagre y el y la sal? ¿Y la pues sal? Hasta que se absorba el azuquita, entonces ya está, ya tenemos hecho el aliño. Y ahora vamos a poner el arroz en una fuente muy honda. Y lo vamos a cubrir con este vinagre, que ya tendremos frío, lo vamos a cubrir. Y este es el truco, este es el truco de que el arroz quede en su punto, porque tiene que quedar brillante el arroz y el azúcar le va a dar esa brillantez y esa soltura. Fíjate tú, no sabía que fuera tan elaborado. Pero fijaros qué curioso, digo, normalmente lo siguen enfriando, ahora hay que enfriarlo, según lo vas moviendo con las manos. Hay que enfriarlo. Se tiene que enfriar, no, perdón, con las manos en este caso no, hay que moverlo con cuchara de madera, con palitos de madera. Vale. Y... si lo movemos en exceso, se estropea. Hay que moverlo con muy poquito, y a la vez enfriándolo con un abanico. Si no se enfría, fijaros, es curioso. Lo he mirado en varios sitios, y es cierto, siempre hay que enfriarlo con abanico. Bueno, es lógico, de la zona de donde viene y tienes el abanico, ¿no? Pero de todas formas estoy pensando que es más fácil ir al restaurante y comérmelo directamente. Yo le pondría un ventilador controlado por digital, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos tienen que ser el abanico con fuerza manual. Pues es una vez que miré la receta, digo, esta la llevo a la radio, pero además es que quería hacerla, pero no encontré el aguacate en su punto y no lo pude hacer, ¿no? Pero quería hacerlo por solamente el hecho de comprobar cómo queda ese arroz. Brillante y suelto. Es curioso, ¿no? Es ya lo que hemos dicho, que la cocina japonesa es una cocina muy tradicional, muy elaborada. Nos sorprende, ¿verdad? Con su tiempo y a sus tiempos, cosa que nosotros no respetamos. Nosotros, Todo. Y no respetamos ya lo de nuestras personas antepasadas, nuestros abuelos mismamente. El famoso chup-chup, ¿no? De los eso caldos. Yo lo sigo aconsejando, la recetaria de Vicky sigo aconsejándolo. Haces muy bien. Bueno. Pues después que lo hemos cubierto con el vinagre, lo vamos, como he dicho, enfriando un poquito con un abanico o con lo que podamos. Se forra un molde con film transparente, un molde alto con film transparente y lo disponemos las verduras crudas troceaditas, graciosamente en la parte de abajo del film y de la fuente, y le echamos encima el wasabi, luego encima otra mitad de arroz prensado muy apretadito para que se impregne bien las verduras. Ponemos el alga nori por todas las partes, presionamos, le ponemos el jengibre o el gari, y luego el resto del arroz lo empujamos muy bien presionando. Por último, las hojitas de shiso, que es la de menta, dándole forma bonita en la parte que salga por fuera los piquitos, lo tapamos con una madera o un plato que apriete bien, le damos la vuelta, le quitamos el fin y nos queda un prensado de arroz sushi precioso y espectacular. Las verduras arriba dispuestas, por debajo se ve las capitas de lo que hemos ido poniendo, de las diferentes mezclas, y luego en la parte de abajo los piquitos de la fuente. Muy, muy bonito y espectacular este plato. Ya la pena es que se nos ha estropeado la música, ¿no, Antonio? Sí, no, la hemos dejado. Se ha quedado... Ah, bueno. Yo creo que se han sorprendido al ver el plato este estupendo que hemos... Dirán, bueno, vamos a parar y vamos a comernos el plato, ¿no? Ahora ya estamos con la sintonía de nuestro... Sí, ya se acabó. Es una pena, pero se acabó. Y el tiempo se nos acabó, ¿eh? Sí. O sea que, nada, vamos a dejarlo aquí. Muy bien. No te preocupes, el próximo día seguimos hablando. La verdad es que hoy la receta ha sido elaborada. Poco, muy, muy y larga. Yo creo que vamos a ir al restaurante mejor, ¿eh? Porque yo no me atrevo a hacer la comidita como las preparo, ¿eh? No, es muy laborioso, pero no tiene nada, al fin. Y al fin y al cabo no tiene nada. Pero bueno, el próximo día os volveré a sorprender. Exactamente, y yo también con la música, ¿eh? Sí, sí, Antonio, esto ya es parte del programa. Me voy a despedir de estos dos colegas que tienen que volver a... Dale las gracias de nuestra parte, Antonio. Y a ti. Hasta luego. Hasta siempre, Antonio. Adiós. Hasta aquí llegamos, queridos amigos, con el programa de hoy. Simplemente nos queda tiempo para un pequeño texto e importante de la palabra de Dios que dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado el que no vio y creyó. Espero que tú te encuentres entre ese grupo de personas que, aunque no lo hemos visto, creamos que Jesús es Dios y que está con nosotros y sigue ocupándose de nosotros. Hasta mañana, no nos faltes.